4, y allí tendremos la lectura esta mañana para la enseñanza de la palabra de Dios. Lamentaciones 4, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Creo que la mayoría lo ha encontrado. Le pido de su apoyo para leer el versículo 2 y así leemos alternadamente. Yo comienzo el 1 y dice: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Juntos cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Le invito a tener una oración nuevamente. Señor, queremos disponer nuestros corazones delante de tu presencia, a la exposición de tu palabra, que tú hables a nuestras vidas, que no haya ningún impedimento u obstáculo para que tu palabra fluya en nuestro interior. Y Señor, que nuestra mente sea renovada, que nuestro interior sea, Señor, edificado, y así, Padre, podamos glorificar a una tu nombre con un corazón dispuesto y deseoso de hacer tu voluntad. Pedimos de tu gracia esta mañana, y así, Señor, que seas en este mensaje. Padre, por Cristo Jesús. Amén. Desde tiempos muy antiguos hasta el presente, el oro ha sido el metal más valioso entre las diferentes naciones y culturas. El oro es valioso por varias razones. Entre ellas está su esencia, que es muy resistente a diferentes climas y usos. Aun si estos son rudos, es un metal muy fuerte. Su propiedad tan pura es diferente a otros metales que cambian de aspecto y consistencia en ciertas pruebas de temperatura, pero no así el oro. El oro puede resistir diferentes cambios y diferentes usos. Además de su gran belleza y resplandor, que sin duda expresa elegancia y superioridad del resto de los metales y aún de otras piedras preciosas. Recordemos cómo el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Jehová, se fabricó revestida de oro puro. Recordamos esto en las Escrituras. También muchos detalles del templo fueron labrados con oro resplandeciente por orden y ministración de Salomón. Aún las visiones celestiales que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis son representadas en oro puro. El pueblo de Dios es estimado más que el oro puro, un pueblo escogido de entre las naciones y testigos de la grandeza de Jehová, testigos de su ley, de sus profetas, de sus señales y de sus prodigios, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje. Pero también en todo el Antiguo y Nuevo Testamento observamos muchas experiencias de Jehová con su pueblo, y es inevitable resaltar los problemas de la nación judía en su condición humana. Cuando Moisés da a conocer los estatutos de Jehová al pueblo, y seguidos por Josué, para transmitir los deseos de Jehová, podemos ver que 800 años después entran las profecías de Jeremías, todavía advirtiendo al pueblo sobre algunos aspectos de los cuales se deberían de cuidar. y está también advirtiendo grandes calamidades a esta nación si se desviaban y se rebelaban contra Jehová, y se observa una gran obstinación del pueblo judío a estos mandatos. Esos 800 años después, en donde Jeremías está ministrando, vienen estas advertencias de fuego, de consumir la ciudad de Jerusalén, de ser sitiada por otras naciones y por ser también avergonzadas por otras naciones. Y hermanos, lo que Jehová había advertido por algunos profetas, y especialmente por Jeremías, quien es el escritor, se supone que Jeremías fue el escritor del libro de Lamentaciones, era un juicio muy severo que Jehová pronunciaría contra Israel. Y había razones por las cuales Jehová estaba pronunciando este juicio. Había algunos pecados muy destacados del pueblo de Israel, y como hemos dicho, una era su idolatría, lo que habían aprendido, lo que habían sido influenciados de otras naciones, y también su desobediencia deliberada a algunos mandamientos de Jehová. Entonces, si usted ha leído el libro de Jeremías, va a encontrar constantes advertencias del profeta hacia el pueblo. Y hasta entonces el pueblo continúa en una obstinación en su comportamiento. Hermanos, a Jeremías, cuando termina su libro, pudiéramos decir al entrar a Lamentaciones que es una continuidad. Después de todo lo que profetizó, ahora al entrar a Lamentaciones es la observación de lo que fue inevitable que Jehová hiciera hacia el pueblo. Ya viene una catástrofe hacia la vida de Israel. El libro de Lamentaciones, como su nombre lo menciona, son poemas, poemas fúnebres, poemas de tristeza, poemas de lamento, y son a medida, desde luego, con una manera muy especial de haber sido escritos. La poesía de Lamentaciones es muy interesante. Los primeros cuatro capítulos fueron escritos en acróstico, como lo es el Salmo 119, comenzando con la primera letra del alfabeto hebreo. Y cada uno de estos capítulos de Lamentaciones es un poema distinto. Son cinco capítulos en Lamentaciones, cada uno de ellos es un poema. Pero no es un poema de belleza, ¿verdad? No es un poema de agrado, no es un poema de ni siquiera de adoración. Son poemas, más bien, como se dice el nombre, de lamento. Son lamentos, es tristeza, es ruina. Son poemas que exaltan la condición del pueblo y la tristeza que había en el corazón del profeta al escribir estos capítulos. El último capítulo de Jeremías, como decimos, se puede unir a los primeros capítulos de Lamentaciones, y podemos ver también que tienen el propósito de mostrarnos los pecados de Israel, pero también el amor de Dios. El resto del libro contiene algunas denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. Cuando Jeremías está escribiendo Lamentaciones, podemos ver que es Israel fue llevado cautivo y quedó Jerusalén desierta. Podemos imaginar al profeta sentado, llorando, endechando sobre Jerusalén con las siguientes lamentaciones. Y vamos a ir a Lamentaciones 1:1 para poder ver la estructura de estos poemas y también lo que comunican. Lamentaciones 1:1. Lea conmigo, dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Fíjese cómo estos textos nos están diciendo un contraste. Primera, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La ciudad que estaba llena, la ciudad que era popular entre las naciones, visitada, estimada, quedó sola. La que era grande está como una viuda, sola. La que tenía provincias ahora ha quedado peor que una de ellas. Vamos a ver Lamentaciones 2:1 y va a tener la misma estructura. Lamentaciones 2:1, lea conmigo. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Y vamos ahora a Lamentaciones 4:1, que es donde estamos leyendo. Leamos juntos. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Estas endechas, estos lamentos, hermanos, tienen que ver un contraste constantemente entre la brillantez de la situación anterior de Israel y aquella humillante condición, aquella lamentable condición y desgracia en la que estaban sumidos en ese tiempo. Y hermanos, yo quiero proponer en esta mañana, a través del mensaje de la palabra de Dios, que en los hijos de Dios hay un gran potencial de vivir resplandeciendo en medio de una atmósfera opaca, sombría y carente de verdadero valor. Pues una sincera comunión con el Padre de las luces, quien es santo, poderoso y sabio, se manifiesta por una vida victoriosa, de gran valía y un atractivo e influyente brillo. Pero he titulado, hermanos, este mensaje, cuando el oro ha perdido su brillo. Cuando el oro ha perdido su brillo. Es lo que nos dice en Lamentaciones 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Y las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Si bien el oro ha sido el metal más precioso por todas las épocas y en todas las naciones, y si bien, hermanos, el oro fue un elemento escogido para los asuntos divinos, por la superioridad que representa, por la pureza que contiene este metal. Es cierto, hermanos, también, de acuerdo a lo que acabamos de leer, versículo 2 de capítulo 4, los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro. ¿Cuál es la categoría que tiene Jehová por sus hijos? Que son más valiosos que el oro puro. El metal más valioso en el mundo y en todas las épocas, los hijos de Dios son más valiosos que ese metal. Sin embargo, dice en el mismo capítulo, versículo 2, la siguiente línea: ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Cuando el oro ha perdido su brillo, hermano, cierto es que el creyente, siendo el hijo de Dios, poseemos esa potencialidad, poseemos esa capacidad de poder brillar, de poder ser especiales, no por algo personal, y esto es algo que queremos resaltar y nuevamente recordar, que no es una enseñanza humanista. Sí, el Hijo de Dios, tiene un gran valor, un valor muy alto, no por sí mismo, no por nosotros mismos, pero somos poseedores de un gran valor por tener a Cristo en nuestras vidas. Y como dice Corintios, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo es frágil, no es diferente al cuerpo de otras personas. Aún nuestra estructura biológica interna no es distinta a la de otros hombres. Pero estamos hablando del alma. Nuestra alma, el alma que ha sido purificada, el alma que ha sido regenerada en Cristo, es un alma valiosa, pura, es un alma resplandeciente como el oro y más valiosa que el oro. Pero es cierto, hermano, que este brillo que hemos obtenido por la gracia de Dios, por la comunión directa que tenemos con Dios, por la obra de Jesucristo, puede opacarse muchas veces, puede perder su resplandor, puede ocultar su belleza y su grandeza por algunos aspectos en cuanto a las decisiones que como hijos de Dios muchas veces tomamos. Cuando el oro se ha perdido, el oro ha perdido su brillo, hermano, se manifiestan ciertos rasgos. Es decir, el oro pierde su brillo y hay algunos rasgos que se manifiestan inmediatamente. Vamos a ver tres de ellos en el primer punto. ¿Qué sucede cuando el oro deja de brillar? ¿Qué sucede cuando un creyente ha perdido su brillo? Bueno, cuando un creyente deja de brillar, ya no marca una diferencia. Y esto es lo primero que vamos a analizar. Cuando un creyente deja de brillar, ya no marca una diferencia. El pueblo de Dios, a pesar de seguir practicando rituales religiosos como las fiestas solemnes, algunas ofrendas y demás, adquirió muchas otras costumbres de las naciones paganas que les rodeaban, principalmente de Egipto, donde aprendieron veneraciones extrañas y prácticas contrarias a la ley, ofendiendo así la santidad de Jehová, su presencia, su esencia, y en algunos casos eran tan igual sus acciones que las de las naciones enemigas de Dios. Aquí, hermano, cuando está en esta situación, el pueblo judío, en el libro de Lamentaciones, después de tantas advertencias, después de tantas enseñanzas y profecías dirigidas a su constante desobediencia, hermanos, el pueblo seguía ofrendando, el pueblo seguía practicando rituales, el pueblo no dejaba su religión, sus hábitos religiosos continuaron en todo momento de su existencia. Sin embargo, hermano, no vemos un reproche de parte de Jehová por la religiosidad, por las prácticas religiosas del pueblo, sino realmente, hermano, ¿cuál es la condición en la que se encuentra Israel en ese momento? Ya no marca una diferencia hacia las otras naciones. Es exactamente igual que Babilonia, que Egipto y otras naciones que adoraban otras deidades falsas y que tenían prácticas tan abominables. Así era ahora el pueblo de Israel. Y le voy a señalar algunas de estas prácticas que se muestran aquí. Mire en el versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento. Quiere decir, hermano, que el pueblo de Israel aquí está siendo comparado peor que Sodoma. Usted sabe cómo era esa nación. Una nación inmoral, una nación tremendamente pecadora, ¿verdad? Y aberrante delante de Dios. Imagínese la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios, comparado con la nación más aberrante que había existido en esos tiempos. ¿Con quién se le compara la nación de Israel? La hija de Sión. Y dice también en el versículo 2, los que eran preciados más que el oro puro, ahora son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero. En aquella época, hermanos, del Antiguo Testamento, había mucha artesanía, ¿verdad? Había todo lo que se fabricaba de utensilios de cocina, era de barro, y muchos accesorios de hogar eran de barro. Era el arte más popular y era el arte más conocido en esa época. No había lo que hay ahora, los instrumentos para fabricar diferentes objetos de diferentes metales. El alfarero trabajando con el barro eran las piezas más comunes que podían existir. Imagínese qué diferencia hay entre una pieza de oro y una pieza de barro. ¿Hay diferencia? Muchísima diferencia. Su consistencia, su valor, desde luego, y también, hermanos, su propia estética. Usted ve cómo son las cosas de barro, son muy grotescas, ¿verdad? Pero con el oro se pueden hacer cosas muy finas y delicadas. Israel, el pueblo de Dios, después de haber sido algo tan fragante, tan diferente, ahora era algo común, porque había dejado de brillar, ya no marcaba una diferencia. Y hermanos, muchas veces nosotros como creyentes podemos brillar de tal manera que otras personas pueden desear, pueden ser motivadas, pueden ser influenciadas por un creyente que tiene una vida ascendente para la gloria de Dios. Pero es cierto, hermanos, que hay creyentes que al decidir vivir bajo ciertas prácticas semejantes a los que son ajenos a Dios, ya no marcan ninguna diferencia. Ya hablan igual, ya visten igual, actúan igual, piensan igual que una persona que no tiene un gran valor por tener a Cristo en su corazón. Las personas, hermanos, sin Cristo carecen totalmente de valor espiritual. No hay algo interior en su vida que les aliente a hacer el bien y agradar a Dios, ni hay esa perfecta comunión y desconocen la satisfacción que es vivir en el Señor. Pero un creyente que ha experimentado todas estas bendiciones y a pesar de ello ha ido tras otro tipo de satisfacciones personales, ya no marca una diferencia. Los hijos, la nación de Israel era una nación diferente. Tenían un solo Dios a quien adorar. Su ley era tan rigurosa, tan estricta, que se distinguían desde luego de las otras naciones. Pero hermano, a pesar de tener al Dios verdadero y de tener una ley tan meticulosa en cada área, estaban teniendo las mismas prácticas que las otras naciones. ¿Cuántas veces, hermano, el creyente, cuántas veces usted o yo, teniendo la palabra en nosotros, el conocimiento del Dios verdadero y teniendo la presencia de Cristo en nuestras vidas, pudiéramos hacer cosas tan iguales o peores que los que no conocen de Cristo? ¿Qué influencia puede tener una persona que no es nada diferente a una persona sin Cristo? ¿Podrá tener alguna influencia? Yo considero que no, hermano. Considero, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando un creyente deja de brillar, ha opacado, ha distanciado su comunión con el Señor, no tiene algo de qué admirar, sino que llega a ser igual y muchas veces peor que un incrédulo. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué rasgos se manifiestan cuando el oro ha perdido su brillo? ¿Qué sucede cuando un creyente ha perdido su brillo? Hemos dicho, ya no marca una diferencia, pero también cuando un creyente deja de brillar, es despreciable ante los demás. Versículo 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y vaya conmigo, Lamentaciones 1:8. Lamentaciones 1:8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Bueno, después de ser portadores de la gloria de Dios en las batallas, ganando y expresando las maravillas de Jehová, tuvo como consecuencia el pueblo de Dios una gran admiración de algunos pueblos, envidia por causa de otros, pero una profunda decepción por todos, ya que era increíble verlos tropezar con insignificancias después de vencer las más arduas batallas por mano de Jehová. Es decir, hermano, el pueblo de Israel sí era admirado, era honrado por muchos, era alabado y era en un sentido tan apreciado por las batallas, por las manifestaciones que Jehová hacía en sus vidas. Pero una vez que les han visto pecar, que les han visto errar y les han visto claudicar en cosas a veces tan sencillas, ahora eran objetos de vergüenza, de lástima y de desprecio. Hermano, es cierto que las personas buscan algo de los creyentes. Las personas quieren ver en el creyente, ¿qué quieren ver, hermano? Quieren ver integridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Las personas quieren ver en el creyente que son íntegros, que hay veracidad, que hay justicia al momento de tomar decisiones. Quieren ver que hay diferencia entre lo que se hace. Quieren ver que hay un sentido más elevado de la vida, tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando un creyente es totalmente contrario a las expectativas que se tienen sobre él? Hay menosprecio y hay burla. Y hay, hermano, no solo hacia el creyente que está viviendo incorrectamente, sino hacia todo el cristianismo, se vuelve un vituperio hacia la obra de Cristo, y se blasfema y se critica, y se desvalora la obra de Dios por algunos creyentes que viven incorrectamente. ¿Está de acuerdo? Lamentablemente, hermano, esto es así. Y Pablo lo dice bien a los congregantes, que no sea causa de que se vitupere el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mala conducta, que un mal proceder va a provocar en la boca de los incrédulos, no que critiquen al hombre que está teniendo esas malas acciones, pero que en sí criticarán el nombre de Cristo, blasfemarán el nombre de Cristo por las malas acciones de los que se dicen ser creyentes. Y hermano, y ahora Israel está en esta situación, en lo que vemos. Recuerda los salmos cuando David escribe y dice, algunos me dicen, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios? Con esa saña, ¿verdad? Con esa maldad, acosaban y atosigaban a los hijos de Dios. ¿No eran ustedes los que ganaron ciertas batallas? ¿No eran ustedes los que pronuncian una ley? ¿No son ustedes los que dicen tener conocimiento y ser un pueblo especial? ¿Y ahora estás peor que Sodoma? ¿Y ahora estás en situaciones tan aberrantes que según tu ley no te permite? Y hermano, ¿y cuántas veces puede ser que a nuestros oídos llega críticas de otros cuando dicen y dicen que esta persona es creyente y hace esto y hace esto y hace esto, pero dice que es un creyente? Cuando un creyente da un mal testimonio en su centro de trabajo, hermano, imagine cómo está exponiendo el nombre de Cristo por un mal comportamiento. Cuando creyentes dan un mal testimonio en el lugar en donde viven y los vecinos le observan y le escuchan y quizás son testigos de los pleitos que suceden ahí entre familia y las palabras que se insinúan y las formas en que viven, ¿cómo es vituperado el nombre de Cristo? Y hermano, un creyente que ha dejado de brillar es objeto de menosprecio. ¿Está de acuerdo? Un creyente que ha dejado de brillar es objeto de menosprecio. Es tan increíble, hermano, la forma del ser humano. ¿Cómo en un momento puede una persona ser un héroe y al otro día es un villano? ¿No es cierto? Así marca la historia del ser humano. Personas que un día fueron tenidas por buena, otro día son tenidas por malas. Cuando un creyente deja de brillar, es despreciable ante los demás. Y otra razón más, hermano, ¿qué sucede cuando un creyente ha perdido su brillo? ¿Qué sucede cuando el oro deja de brillar? ¿Qué rasgos se manifiestan? Hemos dicho, ya no marca una diferencia, es despreciable ante los demás. Y también, cuando un creyente deja de brillar, refleja una profunda insatisfacción. Lamentaciones 4, vemos versículos 4 y 5. Siga con su vista. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Fíjese, aquí está hablando de una necesidad, está hablando de escasez, está hablando de hambruna. Y cuando un creyente, hermano, desde luego deja de brillar, está reflejando una profunda insatisfacción. La destrucción espiritual es muy notable en las palabras y en las acciones de una persona. Dice la palabra, hermanos, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, y cuando una persona ha perdido su brillo, refleja esa pobreza. ¿Está de acuerdo? Refleja esa pobreza. Una persona, hermano, que está en una constante comunión con Cristo y está en constante exposición a la palabra de Dios y su corazón está conectado con la esencia divina, hay discernimiento, hay palabra de edificación, hay vida ejemplar, hay vida interior, hay alabanza en sus labios y también hay un sentido diferente en la vida. Pero hermano, la falta de discernimiento es un buen ejemplo de una desnutrición espiritual. Cuando una persona está desnutrida, está carente de alimento, está faltante de brillo, no tiene discernimiento. Las cosas que antes le pudieron haber sido muy fácil detectar entre lo falso y lo verdadero, detectar entre lo bueno y lo malo, ya no tiene ese sentido agudizado para discernir entre el bien y el mal, sino que puede preguntar ahora, ¿y qué tiene de malo hacer esto? Porque sus sentidos están embotados, porque la conciencia muchas veces se cauteriza por la práctica constante del pecado. La Biblia, hermanos, señala, hace tiempo tuvimos un estudio acerca de la conciencia. De acuerdo a las Escrituras, la conciencia puede tener 5 etapas. La buena conciencia, de la que habla Pablo, que es una persona que no tiene nada de qué avergonzarse y que su mente ha sido conformada a la mente de Cristo, pero también está la mala conciencia, que es una conciencia que le agudiza, que le afecta, que le aflige cuando sabe que está haciendo cosas incorrectas. Hay una conciencia corrompida cuando personas tienen una conciencia muerta y ya no pueden ver lo que hacen. Y ese es un grado muy elevado, personas que llegan a cometer homicidios y otro tipo de cosas a ese nivel. Pero hermano, un tipo de conciencia, señalamos la conciencia débil, que una cosa que no es mala, a una persona le puede parecer mala por cómo fue criada, cómo fue educada, tradicionalismo, pero está la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada es cuando está practicando un pecado una y otra vez, la conciencia ya no le afecta, ya no le advierte que eso que está haciendo está mal, ya le parece algo totalmente normal, ya no hay ningún efecto de sentirse mal, de arrepentirse o de pensar que debe cambiar respecto a alguna práctica. Hermano, la conciencia es cauterizada por una persona que continúa constantemente en un mismo pecado. Hemos dicho que cuando el creyente deja de brillar, refleja esa profunda insatisfacción. Está desnutrido espiritualmente. No hay un buen discernimiento. Y desde luego tampoco habrá un buen ejemplo en su actuar. Pero también, hermanos, cuando el oro ha perdido su brillo, vamos al segundo punto, se explica por ciertas razones. ¿Por qué un creyente puede perder su brillo? ¿Cómo el oro pierde su brillo? ¿Cuándo un creyente deja de brillar? Veremos 3 cosas más. Un creyente deja de brillar cuando ha desviado su adoración. Vamos a ver Jeremías capítulo 44. Ahí antes de Lamentaciones, el libro antes de Lamentaciones. Jeremías 44 y vamos a leer versículos del 2 al 6. Siga con su vista, por favor. 44, 2 al 6. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. La advertencia de Jeremías de lo que estuvimos hablando. Cuando el oro ha perdido su brillo, hay una razón que se puede ver, hermano. Han desviado su adoración. ¿Por qué el pueblo de Dios ya no brillaba, ya no resplandecía? ¿Por qué el pueblo de Dios ahora era castigado, ahora era avergonzado? Porque su corazón, hermano, ya no adoraba al Dios verdadero. Lo que nos dice estos versículos que acabamos de leer es que ahora el pueblo de Dios había entrado a practicar una constante idolatría. Y una idolatría, hermanos, tan absurda, como dice en el versículo 3 de Jeremías 44. a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. ¿Se fija cómo era la condición en que se encontraba el pueblo? Eran dioses falsos, desde luego, deidades, dice, que ni siquiera sus padres habían conocido. Nuevas corrientes, nuevas modas, nuevas tendencias, cosas novedosas del ser humano. Y ahora el pueblo de Dios había dejado esa adoración al único Dios verdadero para practicar idolatría a las falsas deidades. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos diferenciado que adorar es reconocer la grandeza y superioridad de algo que lo merece, mientras idolatría es reverenciar o engrandecer algún objeto o cosa o persona que no tiene ese valor que una persona le da? Por eso, cuando se habla de una imagen como un ídolo, es porque a veces a una imagen se le atribuyen poderes, se le atribuyen facultades que no tiene. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Hablando acerca de esas imágenes, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Pero el ser humano le ha adjudicado facultades que no tiene en ningún momento. Pero, hermano, no solo en cuanto a las imágenes, no solo esa clase de ídolos que practicaba Israel, dioses novedosos que escuchaban, que el Dios que producía fertilidad, que el Dios que producía esto, que el Dios que es... Hermano, nuestro mundo actual está exactamente igual que antes. La otra ocasión estábamos, mi esposa y yo, viendo en internet algunas de las supuestas deidades que se han inventado en México, cómo personas adoran o atribuyen adoración y poder a algunas imágenes como la muerte y algunos líderes de ciertos cárteles y personas que ni siquiera hay algún rastro de su existencia verdaderamente, y cómo el corazón del ser humano, en esa plena ignorancia y en esa terrible maldad, atribuye facultades a objetos o a personas que no tienen. Hermano, aún el creyente, el Hijo de Dios, el que ha conocido a Cristo de forma personal, puede caer en idolatría. ¿Está de acuerdo? Quizá no va a tener una figura en su casa, ¿verdad? Ni de barro, ni de vidrio, ni de metal. Pero ¿qué tal, hermano, los ídolos que hay en nuestro corazón? El idealismo que tenemos sobre las cosas materiales. Hay personas, hermano, que a las cosas materiales le atribuyen facultades que no tienen. Si tuviera esto, sería más feliz, porque entonces tendría un mejor estilo de vida, tendría más relevancia, más importancia, más respeto ante las personas. El truco de la publicidad, de crear necesidad a los consumidores, es precisamente dar a entender que el estilo de vida va a cambiar por adquirir ciertos objetos. Y, hermano, hay muchos creyentes que pueden estar otorgando facultades a objetos que no tienen tales facultades. Son inventos en la mente del hombre. Son idealismos en el corazón errado del hombre. Y no solo a las cosas, hermano, muchas veces a las personas. ¿No es cierto? Personas pueden idealizar a otras personas. Y en ese idealismo, a veces, hermano, por eso vienen muchas decepciones. Puede ser que una pareja, ¿verdad?, que un cónyuge ha idealizado a su pareja y le tiene como la persona más perfecta del mundo. Pero la realidad es que es pecador o pecadora, como lo somos todos. ¿Y cuántas veces, hermano, pudiéramos idealizar a los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a algunas autoridades en nuestro hogar? Pero cuando nos damos cuenta que realmente son personas tan necesitadas, tan limitadas, que solamente llegamos a la conclusión que no debe haber un asombro desmedido por nadie más, sino que debemos de orar que la gracia de Dios no falte sobre sus vidas. ¿Está de acuerdo? Un creyente, hermano, cuando un creyente deja de brillar, es porque ha desviado su adoración. Ha dejado de ver a Dios como Dios. Ha puesto su mirada, ha puesto su confianza, ha puesto su esperanza en otras cosas o en algunas personas. Ha perdido el rumbo. Ya no se deleita en la persona de Jehová, ya no busca en las Escrituras lo que marca su carácter, su grandeza, su poderío. No se regocija en estos asuntos, sino que ahora está buscando otras satisfacciones, quizá en su trabajo, quizá en el dinero, quizá en sus relaciones interpersonales, en sus amistades, en su pareja, o en algo más, muchas veces en sus propios deseos, en sus propios logros. Y hermano, y personas idealizan su grado de estudios, su posición en el trabajo, su propio aspecto físico, y puede ser que personas invierten horas y tanto tiempo cuidando de su aspecto personal, porque su propio aspecto es el ídolo de su corazón. Cosas vanas, atribuyendo facultades que no posee. Cuando el oro ha perdido su brillo, hermanos, se explican ciertas razones. Hemos dicho, un creyente deja de brillar cuando ha desviado su adoración, pero también un creyente deja de brillar cuando practica una constante desobediencia. Vamos a Lamentaciones 4 y vamos a leer el versículo 6. Lea conmigo versículos 6 al 8 de Lamentaciones 4. ¿Estamos listos? Versículo 6 dice: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Hay un contraste entre el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cómo eran sus nobles? Más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios que el coral, más hermosos que el zafiro. Pero de acuerdo al versículo 8, ahora esos nobles eran más negros que la oscuridad y su aspecto desconocido en las calles, su piel pegada a sus huesos. ¿Cuál fue la razón por la que llegaron a esta condición? Dice el versículo 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Hermano, un creyente deja de brillar cuando practica una constante desobediencia. Un pecado en donde ha desobedecido al Señor y vuelve a desobedecer y vuelve a desobedecer. La obstinación es insistir por un camino por el cual hay muchos señalamientos que exige abandonarlo. Una persona obstinada, ¿verdad? Quizá vamos a tener esta imagen física. Si usted va conduciendo y hay señalamientos que usted debe de abandonar el camino por el que va, quizá hay peligro más adelante, hay que reducir la velocidad. Pero una persona obstinada continúa, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar una tragedia, va a suceder un accidente por ignorar los señalamientos. La desobediencia, hermanos, es luchar contra Dios. Siempre hay dos opciones que el creyente puede escoger: o agradar a Dios o agradarse a sí mismo. ¿Está de acuerdo? Siempre hay dos opciones que el creyente puede escoger: o agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Por eso, hermano, cuando un creyente desobedece, está luchando contra Dios, porque ha decidido agradarse a sí mismo. Y desobediencia constante, hermanos, hará perder el brillo de su corazón, hará perder el brillo de su interior. Cuando el oro ha perdido su brillo, se explican las razones: porque ha desviado su adoración, porque está en una práctica constante de desobediencia, pero también un creyente deja de brillar cuando deja de producir fruto. Un creyente deja de brillar cuando deja de producir fruto. Lea conmigo versículo 9 de Lamentaciones 4. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Esta poesía lamentable, esta poesía, hermano, de la condición tan abrumadora y también tan desdichada de Israel, está mostrando una realidad: la falta de producción, la falta de alimento, el hambre que había en el pueblo. Y sabe, hermano, es imposible producir fruto que agrade a Dios alejados de Él. No perdamos Lamentaciones, pero vamos a Juan capítulo 15, un texto, una porción muy conocida por la mayoría de nosotros. Juan capítulo 15, y leeremos los versículos del 1 al 5. Siguiendo con su vista, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir, hermano, que cuando un creyente deja de brillar por falta de fruto, es que este creyente está desconectado de la savia que produce el tallo de la vid. ¿Qué produce una rama seca? Una rama que es arrancada de un árbol. Nada, muere, se seca, ya no hay vigor, ya no hay vida. La vida viene de la savia, viene del tallo que inyecta a la rama. Pero cuando esta rama es quitada, es arrancada, muere. Y hermano, cuando un creyente se separa de la relación de su Señor, comienza a morir, comienza a secarse y desde luego no puede producir. Los frutos que vemos en los árboles, colgando de las ramas, es por la unión que hay con el tallo y los nutrientes que le inyecta a la rama. Pero, hermano, cuando un creyente deja de recibir los nutrientes que se encuentran en la comunión con el Señor, no puede dar fruto, no puede ser de bendición, no puede ser una persona que producirá algo positivo, sino que en su vida interior comienza a morir. Hemos dicho, hermanos, esta mañana, cuando el oro ha perdido su brillo, hay rasgos que se manifiestan. Ya no hay una diferencia, ya no marca una diferencia, es despreciable ante otros y también refleja una profunda insatisfacción. Hemos dicho que las razones por las que un creyente pierde su brillo es porque ha desviado su adoración, porque está en una práctica constante de desobediencia y porque ha dejado de producir fruto o ha dejado de estar conectado con el Señor. Pero vamos a terminar, hermanos, con el último punto de esta mañana. Cuando el oro ha perdido su brillo, se requiere asumir nuevas responsabilidades. Cuando el oro ha perdido su brillo, se requiere asumir nuevas responsabilidades. Y vamos a ver tres cosas. Primero, hermano, un creyente que ha dejado de brillar necesita reflexionar acerca de sí mismo. Cuando un creyente ha dejado de brillar, necesita reflexionar acerca de sí mismo. Vamos a Lamentaciones, capítulo 5, y vamos a ver versículos 15 y 16. Con su vista dice: Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. ¿Qué sucede, hermanos, en Lamentaciones 5? Lamentaciones del 1 al 4 es la descripción de la condición de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Pero Lamentaciones 5, hermanos, es una oración que en algunos términos el pueblo está expresando hacia Jehová. Y en esta oración que ellos están expresando, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 16, hay ahora de nosotros porque pecamos. ¿Qué quiere decir? Que ahora su conciencia comienza nuevamente a latir, que ahora la reflexión sobre ellos mismos ha llegado a una conclusión. Hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Y vamos a ver en Lamentaciones capítulo 3. Este capítulo es súplica de Jeremías hacia Jehová. Capítulo 3, versículo 40 al 42. Nos dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Hermano, esta invitación que hace el profeta: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hermano, cuando un creyente ha dejado de brillar, necesita reflexionar acerca de sí mismo. ¿Por qué mi corazón ya no adora como adoraba antes? ¿Por qué he dejado de ser influencia para la vida de los que me rodean? ¿Por qué, si en algún momento en mi hogar fui una persona de respeto y me seguían los míos para venir a la iglesia y me estimaban como una persona espiritual, y ahora no me ven así? Ahora me ven quizá como una persona con una doble moral, con una doble intención. Es porque ha dejado de brillar. Se necesita reflexionar sobre sí mismo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdí mi brillo? ¿En qué momento dejé de ser bendición para otros? ¿En qué momento dejé de ser inspiración para otros creyentes o para otras personas? ¿En qué momento me volví una persona opaca? Hermano, las mentes que han logrado realizar acciones que han transformado entornos sociales son las mentes que se mantienen meditando. Personas que han contribuido grandes cambios a la historia o al mundo son personas que han meditado, conocidas porque meditan mucho. Meditando conforme a los designios divinos. De esta manera se mantienen desechando ideas nocivas o poco productivas, pero profundizando en lo que es correcto y de entre lo que se puede hacer bien, o más bien, son mentes que escogen hacer lo más excelente. Hermano, una persona que medita puede desechar lo que es nocivo para pensar o para hacer, y puede escoger lo mejor. Y todavía de entre lo mejor va a escoger seleccionar lo que es más excelente. Esta condición reflexiva, hermano, es el buen discernimiento que posee el creyente dotado de sabiduría. Es una virtud celestial que está accesible únicamente para los hijos de Dios, que no son conformes con su condición espiritual, sino que buscan cada vez más estar en una comunión más profunda con su Salvador. Si tuviéramos, hermano, un termómetro, si tuviéramos un artefacto que midiera nuestro grado de discernimiento, nuestro grado de sabiduría, ¿en dónde estaríamos ubicados? Solamente, hermano, una persona que se mantiene meditando sobre sí mismo y los designios divinos, será una persona que va a acertar sobre sus decisiones y desechará hacer o pensar cualquier cosa que le pueda causar destrucción. Todos los pecados que el ser humano comete, primero los ha cometido en su pensamiento. ¿Está de acuerdo con esto, hermano? Antes que una persona haga cualquier cosa, adultere, fornique, mate, robe, engañe, traicione o haga cualquier cosa, primero lo hizo en su mente. Una vez que lo concibió en la mente, una vez que lo ha desarrollado en la mente, lo va a practicar en una acción física. Pero hermano, por eso, qué importante es que el creyente se encuentre meditando y reflexionando sobre sí mismo. ¿Quién soy verdaderamente? Hermano, aquí no importa mucho lo que otras personas opinen de nosotros. Aquí lo que importa, de acuerdo a las Escrituras, es ¿qué opinión tiene el Señor de mí? ¿Qué opinión tiene el Señor de mí? Porque, hermano, vivimos en un mundo adulador y falso. Y nada es peor para un creyente que creerse todo lo que escucha. ¿No es cierto? Porque, hermano, muy en el interior, cada uno de nosotros sabe lo que verdaderamente somos. ¿Está de acuerdo? Dijo a Spurgeon, cuando alguien te critique, no te molestes, no te enfades, ¿verdad? Al contrario, da gracias a Dios, porque si realmente te conocieran, dirían críticas más severas, ¿verdad? Así que si alguien te critica por algo que no es verdad, que no es cierto, pues no te enfades. Qué bueno que no nos conocen realmente, porque entonces esas críticas sí serían con más severidad. Hermano, usted se conoce muy bien, ¿no es cierto? ¿Se conoce usted bien? Cada uno de nosotros nos conocemos bien. Y es necesario reflexionar acerca de sí mismo a la luz de los designios divinos. También, hermano, cuando el oro ha perdido su brillo, se requiere asumir nuevas responsabilidades. Un creyente que ha dejado de brillar necesita el perdón del Altísimo. Lamentaciones 3, ahí donde estamos. Vamos a leer el versículo 19. En adelante, 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cierto es, hermano, que aunque había una condición tan lamentable que estaba enfrentando el pueblo, cierto es que aunque había un deterioro muy notable en la vida espiritual del pueblo de Dios, dentro de todo ello había una esperanza. Había la esperanza de ser restituido, había la esperanza de ser perdonado, pero había, hermano, también la iniciativa de buscar ese perdón en arrepentimiento. Reconocerse como perdonado, sentirse perdonado, hermano, es haber desechado una muy pesada carga en los hombros de la conciencia para desplegarse con ligereza hacia nuevos caminos. Una persona cargada de culpa y de pecado no puede avanzar muy lejos, porque esa opresión, porque esa carga le impide tener movimiento, porque es muy pesada. Pero hermano, cuando vamos ante Dios en arrepentimiento de nuestras acciones, reconociendo la verdadera condición de nuestro interior, poniéndonos a cuenta con el Señor y confiando en su misericordia y confiando en su fidelidad, una vez que recibimos, hermano, el perdón de nuestros pecados, entonces hay una ligera conciencia. Entonces hay un corazón nuevamente libertado de la culpa y del error. Un creyente que ha dejado de brillar necesita reflexionar acerca de sí mismo. Un creyente que ha dejado de brillar necesita el perdón del Altísimo. Pero también, hermano, para terminar, un creyente que ha dejado de brillar necesita buscar ser renovado por la gracia suprema. Capítulo 5 de Lamentaciones, versículo 19 al 21, nos dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. La oración que hace este pueblo, que ha entendido después de muchas profecías que señalaban su pecado de idolatría y su pecado de desobediencia, y que fueron obstinados a su estilo de vida, viene la consecuencia, viene el juicio severo de Jehová, y en medio de ese juicio, como ya vimos anteriormente, en una sequía, en una hambruna, en una vergüenza ante las naciones, en una desestima peor que la de Sodoma, de acuerdo a lo que dice allí, ahora el pueblo comienza a recapacitar, y en su oración dice: vuélvete a nosotros, Jehová, renuévanos como al principio, danos nuevamente el brillo que había alguna vez, permítenos ser ese pueblo escogido, esa nación santa, regresa a nosotros el gozo, vuelve a nosotros ese aliento de vida. La descripción que se muestra de este pueblo, hermano, era como muertos, ¿verdad? Dice que la piel pegada a sus huesos. Entendemos que todo esto es poesía. Describe la condición espiritual del pueblo, la condición interna del pueblo, como muertos. Pero esta oración es: vuélvenos la vida, vuelve a nosotros, danos nuevamente aliento de vida, renueva nuestros días como al principio. Un creyente que ha dejado de brillar necesita buscar ser renovado por la gracia suprema. Vamos a capítulo 3. Estos versículos que voy a leer es el corazón de todo el libro de Lamentaciones. Cada libro, hermano, tiene un texto clave que especifica o aclara o expresa toda la temática que va a tratar el libro. Y aquí, Lamentaciones 3, 31 al 33, es el corazón de este escrito. Nos dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bueno, y en este texto hay esperanza, porque el Señor no desecha para siempre. Un pueblo desechado, un pueblo marginado, mal mirado por otras naciones, empobrecido, destruido, entiende una cosa: Jehová no desecha para siempre. Se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Esto lo puede decir un creyente arrepentido que busca ser renovado por esa gracia. Solo la misericordia de Dios y su bendita gracia puede renovarnos y colocarnos de nuevo en la línea del buen camino. Hemos dado esta definición muchas veces y lo han expresado los hermanos que han traído la consejería para los consejeros del campamento, que dicen: la restauración significa soldar un hueso que estaba quebrado, pegar un hueso que estaba quebrado para que vuelva a tener la misma utilidad. Una persona con un pie quebrado no puede caminar, tiene que solamente depender de un pie o un brazo. Pero a través de un proceso en donde el hueso es nuevamente unido, entonces ahora tiene la facultad de volver a ser utilizado. Hermano, y muchas veces el creyente sufre fracturas en su vida interior, en su vida espiritual, grandes fracturas, como vemos la condición de la nación de Israel: pobreza, menosprecio, vergüenza, desobediencia, idolatría y un castigo severo de parte de Jehová. Pero hay todavía, en medio de toda esa triste condición, una palabra de esperanza que hay hacia los hijos de Dios: el Señor no desecha para siempre. Hay lugar para el arrepentimiento, hay lugar para la restauración, hay lugar, hermano, para ser restituido de nuevo, como expresa la oración de este pueblo: que vuelvan a ser nuestros días como lo eran al principio. Señor, que vuelva a tener ese brillo que un día tuve, que vuelva a ser de influencia, de ánimo para otros, de ejemplo para otros, de bendición, que pueda adorar de nuevo en la casa de Jehová, que vuelva a tener un discernimiento agudo sobre los asuntos espirituales, que mi vida se despliegue hacia asuntos eternos. Quiero concluir, hermano, haciendo algunas preguntas que no requieren respuesta audible, pero más bien una respuesta introspectiva. ¿Cuál es la intensidad de su fulgor? ¿Cuánto usted está resplandeciendo en este mundo? ¿Hay brillo en usted? ¿Brilla en medio de esta insípida existencia, carente de la presencia divina? ¿Hay diferencia entre su estilo de vida que en el estilo de vida de las personas que viven solo para sí mismos? ¿Alguna vez usted llegó a brillar de tal forma que inspiró a otros a buscar la fuente de la virtud celestial? ¿Brilló de tal forma que otros deseaban brillar con esa misma intensidad? quiero concluir con la proposición que dije al principio. En los hijos de Dios hay un gran potencial de vivir resplandeciendo en medio de una atmósfera opaca, sombría y carente de verdadero valor. Pues una sincera comunión con el Padre de las luces, quien es santo, poderoso y sabio, es manifiesta por una vida victoriosa, de gran valía y un atractivo e influyente brillo. Hermano, ¿es usted brillante como el oro? Cuando el oro ha perdido su brillo, es necesario tomar o asumir nuevas responsabilidades. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a orar, Padre.